algo que a su voluntad escapa. No mira el cielo, todo lo dejó en la nada. Fue cómplice de sus miserias, que la echaron de su cama. Y es tan difícil que pase algo y llegará mañana. Matar esa mirada, cómo ocultar promesas vanas con solo un par de cosas claras, como soñó una vez entregarle cuerpo y alma. Pase algo y llegará mañana.